es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Las políticas públicas implementadas por los gobernantes son generalmente iniciativa ciudadana, porque somos la ciudadanía la que sabe qué nos hace falta, dónde están los errores y las carencias. No siempre sucede así, pero debería. Movimientos y Alternativa Latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Las políticas públicas implementadas por los gobernantes son generalmente iniciativa ciudadana, porque somos la ciudadanía la que sabe qué nos hace falta, dónde están los errores y las carencias. No siempre sucede así, pero debería. Movimientos y manifestaciones hay todos los días en cualquier parte del mundo, pero hoy hablaremos por aquella sucedida el pasado 3 de junio en Argentina, misma que se replicó en diversas partes de nuestro planeta. Y hablaremos porque hay que darle seguimiento a mes y medio de la histórica jornada del pasado 3 de junio, en la que miles de personas salieron a la calle a decir basta a los feminicidios y a la violencia de género. El Estado argentino debió enfrentarse a las deudas pendientes, como la ausencia de un plan nacional, presupuesto, políticas integrales y de estadística, y por otro, a una demanda creciente que reclamaba desde información hasta asistencia y capacitación. Bien, ¿qué pasó al respecto? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Hoy lo sabremos en la reacción del Estado frente al hashtag Ni Una Menos. Y como decíamos, la organización vibra en los lugares más lejanos. Marchas, manifestaciones y protestas son producto de la organización para defender nuestros derechos, nuestros espacios. Las mujeres saharauis tienen historia de lucha y hoy nos muestran su fortaleza ante la represión. Como mujeres solidarias ante el sufrimiento de los demás, el apoyo es urgente. Y ellas están ahí, porque no se trata solo de apoyo a los perseguidos, se trata también de la defensa de su cultura y sus tradiciones. Hablaremos sobre las mujeres saharauis toman la calle. Y como radio comunitaria defendemos los espacios de expresión, de difusión. Y hoy tenemos la historia de una valiente mujer aymara, que es productora y conductora de radio, Yola Mamani, la chola paseña que se rebeló. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro, con la presentación de las mujeres creativas en el arte musical. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio, agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook, Tiempo de Mujeres, y Twitter, Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados de archivo, por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¿A a fin de documentar la calidad de la información que da el personal de salud del gobierno del Distrito Federal sobre el programa de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el DF que carecen de seguridad social laboral, también conocido como gratuidad. CIMAC Noticias visitó el pasado viernes 17 de julio algunas unidades médicas. CIMAC Noticias constató que personal de las unidades médicas del gobierno del Distrito Federal informa sin material de difusión y con datos imprecisos sobre el programa social conocido como gratuidad, que brinda atención médica sin costo a las y los capitalinos que carecen de seguridad social. Especialistas en participación política aseguraron que en las 17 elecciones locales que hubo este año en el país, los partidos incurrieron en nuevas estrategias para incumplir con el espíritu de la paridad de género, pues en vez de abanderar a las militantes, postularon a cargos públicos a mujeres con parentesco con políticos varones, por lo que llamaron a denunciar esta simulación. Pasado 11 de julio, la entonces candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados cuando se dirigía a la vecina entidad de Tabasco. De acuerdo con su testimonio, los agresores le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde Ecologista de México, Herminio Valdés Castillo. El pasado proceso electoral fue la primera vez que Alamilla Vicente competía por un cargo de representación popular, pues a pesar de ser simpatizante del Partido Acción Nacional, se enfocaba en su labor en la Unión Estatal de Mujeres, un grupo civil que trabaja con chiapanecas sin empleo y familias en condición de vulnerabilidad. Verónica Cruz, directora del centro Las Libres, advirtió que el juez Guadalupe Bustamante Guerrero, que lleva dos amparos relacionados con la agresión física que vivió la periodista Carla Silva en septiembre de 2014, podría no ser imparcial a la hora de dictar sus fallos. La activista dijo que el juez décimo de distrito, con sede en Irapuato, analiza tres amparos sobre el caso de la reportera Carla Silva, pero en uno se excusó y dijo que no podría conocerlo debido a su relación de amistad con el alcalde Benjamín Solís Arzola, uno de los principales sospechosos de la agresión, mientras que los otros dos recursos jurídicos aún están en espera de análisis. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Alguien fue y alguien dice porque yo no tengo latido. Nadie sabe, nadie llama, pero hoy estoy vacía. Alguien entró y salió, o porque me encontraron muerta. Y si otro vio, ya no está más. Se ha esfumado, algo habrá sucedido. Oh, no, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida. Y no sé cuál fue el precio y quién lo pagó. Algo se cayó, yo me rompí. Sucedió anoche. El sol para mí no ha de salir. No he despertado. No pierdes ganas, no es novedad. Me han mandado a firmar, no quiero jugar. Este eterno pierdes ganas, no es novedad. Hoy no quiero. Algo habrá sucedido. ¿Y quién? La reacción del Estado frente al ni una menos, Belén Spinetta, comunicar igualdad. ¿Qué pasa cuando miles de personas, mayormente mujeres, pero no solamente, quizás millones, se manifiestan en todo un país al mismo tiempo para decir basta? Tal vez esa sea la pregunta fundamental que dejó el pasado 3 de junio la Jornada Nacional Ni Una Menos, que quedará grabada en la memoria histórica de la Argentina. Tanto organizaciones sociales como referentes de las instituciones del Estado que trabajan en el tema coinciden en afirmar que hubo un antes y un después en materia de toma de conciencia y visibilización de la problemática de la violencia de género contra las mujeres. Ahora bien, ¿hubo un antes y después respecto a las respuestas que deben dar los gobiernos a este flagelo? Las víctimas se animaron a alzar la voz, de eso no cabe duda. Hechos que se expresan en el aumento de denuncias y consultas que se registraron durante los días posteriores. Por ejemplo, la línea 144, que depende del Consejo Nacional de las Mujeres, CNM, recibió 8 veces más llamados que lo habitual. De 1.500 llamados diarios, subieron a 13.700. La titular de CNM, Mariana Gras, afirmó a la prensa que el 30% pertenecen a personas que viven situaciones de violencia. El 40% son familiares y amigos que buscan asesoramiento y el otro 30% son personas que buscan constatar que la línea funcione. El aumento de las llamadas obligó a duplicar las operadoras. Desde el CNM anticipan que en septiembre serán publicadas las estadísticas de atención de la línea. Vale aclarar que el 144 brinda información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, pero no atiende situaciones de emergencia. La línea que sí da respuesta a este tipo es la 137, que depende del programa Las Víctimas contra las Violencias y tiene funcionamiento solo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias como Misiones y Chaco. Precisamente uno de los reclamos del Ni Una Menos fue la federalización de esta línea. El 3 de junio fue contundente. Hubo algunas respuestas desde el Estado, como la creación de la unidad de registro, sistematización y seguimiento de feminicidios, para que por primera vez existan estadísticas oficiales sobre este drama, que se lleva la vida de cientos de mujeres año a año. Un reclamo histórico, también en el marco de la necesidad de dar respuesta a los reclamos surgidos del Ni Una Menos. El Ministerio Público Fiscal puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, UFEM. Sin embargo, dos reclamos de la sociedad civil aún siguen sin respuesta. La efectivización del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, estipulado en la Ley 26485 y la Declaración Nacional de Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica. Un día después del Ni Una Menos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género. Por primera vez, nuestro país contará con estadísticas oficiales sobre la incidencia de esta problemática. Suena paradójico que Presidencia de la Nación haya difundido un spot en el que afirma que cada 30 horas muere una mujer por violencia de género, dato que pertenece al sostenido trabajo del monitoreo del Observatorio Maricel Zambrano de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En diálogo con Comunicar Igualdad, Ana Orbelín, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y quien estará al frente de la unidad, afirmó que avanzar en la obtención de estadísticas oficiales permitirá diseñar políticas públicas de prevención en todos los poderes del Estado y en los ámbitos provinciales. El principal objetivo es colaborar en empezar a frenar esta violencia. Ratificó la importancia de que el organismo esté en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue una decisión conjunta que, con el Consejo Nacional de las Mujeres, implica un posicionamiento político de que el femicidio es un tema frente al que todos y todas tenemos que estar comprometidos porque constituye un asunto de derechos humanos. Al ser consultada sobre el anuncio posterior a la marcha, Oberlin aseguró que vienen trabajando en la creación de esta unidad desde septiembre del año pasado. Sucedieron dos cosas. Por un lado, no quisimos dar publicidad previamente al 3 de junio, para no hacer un uso oportunista de la convocatoria. Y por otro lado, coincidió que, en junio, concluyó el proceso administrativo para la puesta en marcha de la unidad. Agregó que se encuentran trabajando de manera interdisciplinaria con mucho compromiso y respeto a la movilización popular, que iba dirigida a muchas áreas del Estado. Estamos analizando los datos cualitativos en las distintas provincias, en cuáles hay más casos, quiénes son las víctimas y los victimarios, y buscando la mayor cantidad de detalles que podamos conseguir. No queremos arribar a un número solamente, sino a un análisis cualitativo que permita el diseño de políticas públicas con seriedad. Oberlin agregó que también se encuentran realizando entrevistas con familiares de víctimas. Hasta el momento hemos recibido muy buena respuesta. Es un proceso doloroso para las familias, pero entienden que su aporte es fundamental. Se viene expresando una gran solidaridad entre familiares que me remite a las bases fundacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina, en el marco del terrorismo de Estado. Para fines de año, esperan tener los primeros resultados sobre el monitoreo que abarcará desde diciembre del 2012 a la actualidad. Frente a la necesidad de jerarquizar el trabajo vinculado con la incorporación de la perspectiva de género en la actuación del Ministerio Público Fiscal y en el abordaje específico de las violencias contra las mujeres, se creó recientemente la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, UFEM. La misma estará a cargo de la Fiscal Especializada en Derecho Penal, Mariela Laboceta, quien en diálogo con Comunicar Igualdad señaló que la procuradora genera, entiende que hay un fenómeno grave que tiene que ser abordado con una mirada integral y por eso decide crear esta nueva unidad fiscal que además responde a la movilización social. Consideró que tras el 3 de junio se visibilizó el fenómeno, aumentaron las denuncias y hubo una serie de repercusiones positivas que ahora hay que salir a responder y sostener desde el Estado. La Boceta agregó que hay que hacer una construcción conjunta porque la violencia contra las mujeres es un fenómeno que está instalado en la sociedad en todos los ámbitos. Debe ser abordado desde distintos lugares y todas las acciones ayudan a potenciar la reversión del fenómeno. Sobre las repercusiones de la movilización en el acceso a la justicia, sostuvo. La reacción inmediata fue que se duplicaran las denuncias. A veces ocurre que hay fenómenos que envalentonan y dan sostén a las mujeres para animarse a denunciar. Hay que ver cuándo baja la ola o dónde queda ese nivel y el desafío de las instituciones es generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a la vez sentirse protegidas. Al ser consultada sobre el alcance territorial de la UFEM, la titular aclaró que la mayoría de los delitos vinculados a la violencia de género se abordan en el ámbito de la justicia provincial. Tenemos competencia en la ciudad de Buenos Aires y nuestra intervención en caso va a ser ahí, y en los delitos que tramitan en la justicia federal. Sin embargo, vamos a tener la posibilidad quizás de incidir más nacionalmente desde la articulación interinstitucional con las fiscalías provinciales como para fortalecer e incidir más allá de los procesos judiciales. Otro organismo público que sintió los ecos del 3 de junio fue la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, según expresó a Comunicar Igualdad Gabriela Pastorino, responsable de la unidad de capacitación de la OEM. Tenemos la sensación de que la marcha tuvo un impacto muy fuerte en la justicia. Hemos recibido mucho más pedidos de talleres sobre perspectiva de género. Comenzamos a hacerlo en todo el país. Estamos formando replicadores, alrededor de 120 en la provincia de Buenos Aires. Participaron defensores, fiscales y fiscales especializados que van a ser ellos quienes salgan a capacitar para asegurarse que la gente que trabaja en las fiscalías y en las defensorías tenga perspectiva de género. Enfatizó que esto es muy importante porque esta es la gente que tiene que dar la primera respuesta cuando la víctima acude a la justicia. También un día después del ni una menos, la vicepresidenta de la Corte, Elena Higdon de Nolasco, convocó a autoridades judiciales a trabajar en un registro de femicidios. Para esto, la Corte Suprema elaboró un sistema online para que las distintas jurisdicciones carguen los datos de las causas iniciadas durante el año 2014 por homicidio de mujeres, niñas, adolescentes y o adultas, perpetrado por varones, por razones asociadas con su género, hayan sido tipificadas como femicidio o no. Quien se encuentra coordinando este trabajo es la responsable de gestión administrativa y articulación de la OM, Nidia Marcero. La idea es poder tener para este año los datos de las causas iniciadas por homicidios cometidos en 2014. En ese sentido, nadie nos dijo que no iba a colaborar. La respuesta es heterogénea en las distintas jurisdicciones. Por la autonomía de cada provincia, la Corte no puede obligar, sino que invita a que se sumen. Todos dicen que sí, pero el grado de compromiso es diferente. Tenemos algunas jurisdicciones que ya cargaron la totalidad de los datos, otras que están todavía chequeando. Marcero consideró que la movilización del 3 de junio logró que las áreas de género que trabajamos en los organismos que venimos con proyectos y cosas que por ahí no tenían tanta fuerza e ímpetu, pudiéramos pasar las carpetas más arriba. No es que no se venía trabajando, sino que nos sirvió para que se les dé otra importancia. Al tiempo que agregó que siempre decimos que además de poner en agenda estos temas, hay que ponerlos en los presupuestos para que podamos pasar del dicho al hecho. Concluyó señalando, lo que nos queda claro es que otro resultado como consecuencia del ni una menos es que este tema sigue en el tapete y está en la discusión cotidiana. Esto de empezar a mirar con otra lupa estas situaciones está pasando en gran parte de los juzgados de todo el país. Sentir tu aroma, reconocer. We'll be right back. Las mujeres saharauis toman la calle. Carlos Urutuza, IPS. 10 mujeres han discutido durante toda la jornada sobre cómo transmitir la cultura y tradición saharauis a las más jóvenes. Como siempre, se han reunido en secreto. No hay alternativa en la capital del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos. Rabab Lamine fue la encargada de fijar el lugar y la fecha de este último encuentro del Foro para el Futuro de la Mujer Saharaui. Puede tratarse de una organización clandestina, pero aparentemente está perfectamente vertebrada. Empezamos a organizarnos en 2009 y hoy contamos con 60 miembros activos, un comité ejecutivo de 16 y centenares de colaboradores, explica Lamine, madre de un preso político. El objetivo, añade, es la reivindicación, los derechos fundamentales del pueblo saharaui a través de la lucha pacífica. Nací con los españoles, recuerda a IPS, esta mujer de 54 años que asegura no haber conocido más que brutalidad a manos del gobierno marroquí. Precisamente este año se cumplen 4 décadas desde que España abandonara Sahara Occidental, su última colonia, en manos de Marruecos y Mauritania. Si bien Rabat insiste en que este territorio del tamaño de Gran Bretaña no es sino su provincia más meridional, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sigue considerándolo como un territorio en proceso de descolonización inconclusa. Desde el alto al fuego firmado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, la autoridad que la ONU reconoce como representante legítimo del pueblo saharaui, Rabat controla la casi totalidad del territorio, incluida la orilla que baña el Océano Atlántico. Únicamente una exigua franja desértica, al otro lado del muro construido por Marruecos, permanece bajo control saharaui. Ahí proclamó su independencia en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, que actualmente reconocen 82 países. La catástrofe más conocida que este conflicto aún sin resolver fue el exilio de la casi totalidad del pueblo saharaui al desierto de Argelia. Los que se quedaron siguen sufriendo las consecuencias de su decisión. Nos golpean y detienen, entran en nuestras casas y se llevan a hombres, mujeres, incluso niños menores de 15 años. Aquí no conocerás a ningún saharaui que no haya sido maltratado por la policía, ni familia que no haya perdido a uno de los suyos, aseguró Asa Armidan, hermana de un preso político. La activista de 34 años, y añade a IPS, que la propia fundadora y actual lideresa de la organización, Sukeyne Liyudil, pasó 12 años en la cárcel. En su informe, publicado en mayo, Amnistía Internacional califica la práctica de la tortura en Marruecos de endémica y sitúa a los disidentes políticos saharauis en el principal grupo de riesgo. Asimismo, acusa al gobierno marroquí de proteger a torturadores y no a los torturados. Precisamente una de las labores principales del Foro de la Mujer Saharaui es la asistencia moral y económica a aquellas que han sufrido la cárcel, tanto en persona como la de sus seres más cercanos. Hacemos colectas entre la comunidad para ayudar a las afectadas porque la mujer es siempre la que más sufre, tanto si la detienen a ella como a sus familiares. Ellas son las que han de sostener a la familia, con o sin sus maridos, señala Amidan. A pesar de numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos, las autoridades marroquíes se negaron a responder a las preguntas de IPS sobre estas y otras vulneraciones de los derechos humanos presuntamente cometidas en Sahara Occidental. A sus 62 años, Fátima Hamnimi es una de las activistas más veteranas del foro. La tortura, dice, es algo que se puede llegar a superar, pero hay otros agravios que resultan irreparables. El taller de hoy buscaba concienciar a las nuevas generaciones sobre la asimilación cultural de nuestro pueblo a manos de Rabat. Marruecos busca negar nuestra existencia, borrando nuestra propia historia, incluyéndola en la suya propia, denuncia a IPS. Puede que la ausencia en la educación y la administración de la Hassanía, la variante del árabe que hablan los saharauis, sea uno de los ejemplos más elocuentes de esas políticas. No obstante, la activista habla también de otros más recientes, como la prohibición de levantar la tienda tradicional saharaui. El acoso a las mujeres por su vestimenta, fácilmente distinguible por su colorido, o el veto a poner a los recién nacidos nombres que se asocian a los de los disidentes históricos saharauis. Esta es otra de las razones que nos impulsa a organizar y tomar parte en manifestaciones, subraya Hamimi. Las protestas pacíficas, explicas, son otro eje de actuación importante de este colectivo, pero no está exento de riesgos. En su informe mundial de 2015, Human Rights Watch denuncia que en Sahara Occidental las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre este territorio. Asimismo, esta organización humanitaria, con su sede central en Nueva York, destaca la gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones, así como la dureza empleada para dispensarlas. Circunstancias como esta son las que llevaron a Takbar Hadi a realizar una huelga de hambre durante 36 días frente al consulado de Marruecos en Gran Canaria, la mayor de las españolas Islas Canarias, situadas frente a las costas del Sahara. La protesta culminó en junio con la hospitalización de la activista. Hadi sigue exigiendo que le entreguen el cadáver de su hijo, Mohamed Lamin Haidala, apuñalado en febrero en el Aouin, y que se investiguen tanto las circunstancias del crimen como la presunta negligencia de los médicos que lo atendieron. Familiares cercanos aseguraron a IPS que habían rechazado una oferta económica de Rabat a cambio de su silencio. Hay quien piensa que ser libre es simplemente no estar en la cárcel o no ser torturado, explica Hamimi, apurando la última de las tres tazas de té que marca la tradición saharaui. Nosotras las mujeres saharauis entendemos el concepto en su totalidad. Sentenció. Yola Mamani, la chola paseña que se rebeló. Alejandra Pau, página 7. Se rebeló el momento que decidió escapar de la casa de su tía a los 11 años, cuando se impuso a sus empleadores para seguir usando pollera, asistir al colegio y a la universidad. La palabra no ha sido su combustible para ser aquella mujer aymara, migrante, que no se resigna a ser lo que la sociedad determinó para ella. Yola Mamani, Mamani es aguerrida, de sonrisa constante, productora y conductora de radio. El programa Trabajadora del Hogar, con orgullo y dignidad, producido y conducido por ella y varias de sus compañeras, se difunde todos los días por Radio Deseo y este 21 de julio cumple 6 años. Yola, además, pertenece a la cooperativa Sin Patrón ni Patrona, que ofrece limpieza de casas y servicios, y estudia la carrera de Sociología en la UMSA. Creo que desde chiquita era muy peleadora. Siento que tenía muchas agallas, tal vez más de las que tengo ahora. Hoy, con mis compañeras en la radio, tenemos una responsabilidad muy grande de luchar por nuestros derechos, porque no veo grandes cambios sociales para las verdaderas mujeres de pollera, detalla. Aquel símbolo del 16 de julio para ella, la chola, es mucho más que una presencia simbólica que toma notoriedad por el 16 de julio. Más que vestimenta, joyas y un rostro maquillado que participa en un certamen que le resulta casi idéntico a la elección de una Miss, al mostrarnos una candidata alta, flaca y bien maquillada, nos están vendiendo un modelo a seguir que no tiene los parámetros que compartimos. Yo he estado en una de esas elecciones y sé cómo es. Al participar en una elección hace varios años, se dio cuenta de que era un ambiente muy hipócrita. Piensa que actualmente hay muchos eventos que dicen reivindicar a la chola paseña, pero no hay una apertura para conocer su pensamiento, y que, si bien existen estas elecciones, los premios deberían ser becas para que las participantes estudien. Por otro lado, también sabe que hay muchas jóvenes que solo se visten de pollera para figurar en esas actividades por conveniencia. Tiene un ágil sentido del humor que acompaña su franqueza. Desde que llegó a La Paz y por todo lo que le tocó vivir, siempre tuvo esa chispa de rebeldía para luchar por las niñas o mujeres que, como ella, se sentían atrapadas en un trabajo sin futuro y en el que no tenían derechos básicos como trabajadoras del hogar. Su personalidad le valió el apodo de Inilla Bocona, calificativo dado por sus empleadores que hoy acepta con una sonrisa orgullosa. Nació en la comunidad Santa María Grande, a media hora de Guarizata, en la provincia Omasuyos, del departamento de La Paz. Tiene 5 hermanos. En su localidad viven alrededor de 30 familias. Existe una pequeña escuela en la que se imparten los primeros cursos de primaria y no hay hospital. A los 9 años, durante una vacación invernal, llegó a La Paz junto a su tía. Su papá, Pedro, la animó a viajar para que conozca la ciudad y aprenda el español, pues esta, hasta entonces, solo hablaba aymara. Su tía era trabajadora del hogar y tenía una hija de 2 años. Al llegar a La Paz, dispuso que yo la cuide a la pequeña y se mudó de domicilio. Así, perdió la posibilidad de que su padre la encuentre. No la trataba bien, le pagaba con comida y ropa, por eso decidió huir a los 11 años con una amiga, María Alaime, que la entrenó en la casa donde brindaba sus servicios. Después de 3 meses, la ayudó a conseguir trabajo en una casa en la que estuvo por una década. La primera batalla que enfrentó fue a los 13 años, cuando decidió que quería seguir vistiendo pollera, algo que despertó los calificativos despectivos y racistas de sus empleadores, según recuerda. Pero se mantuvo firme y lo logró. A los 16 años volvió a estudiar, había olvidado leer y escribir, lo que inició otra lucha, porque sus empleadores tenían hijos y querían que los cuidaran todo el tiempo. Me decían que en ningún lugar me iban a tratar como ahí, y que era parte de la familia. Cuando cumplí 17 años me pregunté qué parte de la familia era realmente, ya que era la primera en levantarme y la última en irme a dormir. Si no hubiera sido Bocona desde los 9 años, no me imagino dónde estaría ahora, por ahí, en el campo, con 10 hijos, sin estudiar, o quién sabe qué hubiera sido, víctima de trata o tráfico. En 2007 decidió estudiar trabajo social y la echaron, luego de denunciar a sus ex empleadores ante el Ministerio de Trabajo. Recibió un monto irrisorio como liquidación por una década de servicio. Estaba decepcionada y triste. Abandonó todo y regresó a su comunidad. Luego de unos 9 meses volvió a La Paz. Pero ser universitaria y trabajadora del hogar era imposible. Se resignó a no estudiar. Radio, sociología y ser bocona. En 2009, durante una reunión del Sindicato de Trabajadores del Hogar de Sopocachi, se enteró que Mujeres Creando estaban organizando un taller de radio y decidió participar. A los 6 meses se creó el programa Trabajadora del Hogar y ella era la productora. Me eligieron, he dicho, ¿qué les pasa? Yo solo sé producir papa y chuño. ¿Qué cosa voy a producir? El objetivo del programa es difundir los derechos de las trabajadoras del hogar, pero también que sea un espacio de denuncia contra las formas de explotación laboral que sufre este sector. Entre las denuncias más recurrentes que reciben son las calumnias y despidos injustificados. En 2011 decidió irse a la marcha del TIPNIS y enviar reportes diarios. Nunca había hecho entrevistas y ese tipo de trabajo, en semejantes condiciones, aprendió mucho en Bolivia. Cuando llegó a La Paz con la marcha, decidió regresar a la universidad. Dentro de 5 años, desea que el programa radial esté en televisión y ser socióloga. Pero sobre todo, sabe que seguirá siendo una chola bocona que espera contagiar a otras personas para que se rebelen. Desde chiquita era muy peleadora. Siento que tenía muchas agallas. Hoy, con mis compañeras en la radio, tenemos una responsabilidad muy grande de luchar por nuestros derechos. Yola Mamani, productora y conductora de radio. Buenas noches a todos, aquí María Nedar desde Argentina, nuevamente trayendo a este tiempo de mujeres, las mujeres creativas en el campo del arte musical. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeras de Tiempo de Mujeres y a los compañeros de este colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy, último sábado de julio, inicio un ciclo que se extenderá probablemente por 4 o 5 semanas y es el ciclo dedicado a una propuesta del grupo de mujeres chilenas Emiola. Y la propuesta es Chilenas y Argentinas comparten en concierto. El ciclo se llama Mujeres Latinoamericanas. Y esto tiene muchísimo que ver con la tarea propuesta desde Mujeres de Puerto Almendro. Se trata de un especial ciclo de conciertos a realizarse en Chile, enfocados en la integración musical y artística entre compositoras chilenas y argentinas, todas referentes importantes de la música latinoamericana. Esta es la propuesta para 2015 de Emiola. El ciclo se enmarca dentro de una línea que busca hermanar y enlazar propuestas musicales del sur del mundo a través de la acogida y el recibimiento de una artista extranjera en cada concierto y por destacadas intérpretes locales, o sea chilenas, como forma de estrechar lazos y compartir los públicos de propuestas afines. Estos conciertos se realizarán los días 13, 14 y 15 de agosto. Y nosotras, desde Mujeres de Puerto Almendro, comenzamos hoy la difusión de lo que será este ciclo y la difusión de músicas chilenas y argentinas y también la difusión del programa que ya está siendo difundido por el grupo Emiola. Como les dije antes, se inicia el jueves 13 de agosto con la propuesta Nuevas Jóvenes Intérpretes, Solistas No Tan Solas. Lo inicia la chilena Daniela Conejero con su banda. Y nosotras vamos a iniciar hoy con música de Daniela Conejero, la vamos a escuchar, y también voy a darles datos de Daniela Conejero. El interés por la música de Daniela Conejero comienza desde muy temprana edad, escribiendo canciones y participando en diversas bandas de raíz folclórica como Santa Mentira, Sindicato Sonoro y la Pedro Band. destaca su colaboración en Verde Violeta, en donde canta temas de Violeta Parra junto a sus creadores, Alain González y Simone Schriever. Su motivación por la música del mundo la llevan a París, donde estudia percusiones tradicionales y profundiza en el repertorio latinoamericano junto al guitarrista Simón González y con su propio quinteto de músicos con quienes comparte estas creaciones. En su propuesta predominan las raíces sudamericanas, sonidos africanos y el jazz. También letras, armonías y ritmos que son el reflejo de sus viajes por el mundo. Además, sus letras en idiomas diversos que fortalecen aún más este trabajo como artista múltiple, es decir, como compositora, cantante y percusionista. Entre sus composiciones destaca el tema Flor de Loto, ganador del primer lugar del premio Luis Advis en 2011, y sus discos Ángel de Ciro de 2007, Nacido Libre 2008, Pasajero 2012 y su más reciente trabajo Vam. Los temas que estamos escuchando hoy pertenecen a este más reciente trabajo, Vam, del año 2013. Pido que alguna vez se declare medrando el amor en el centro y las palabras que hirieron como balas se marchan y dejan esta piel. Esas manchas cerraron nuestras alas. Hoy se marchan y se abren otra vez. Ahora nunca las voy a perder. Para que alguna vez se declare gran Con Daniela Conejero, chilena, iniciamos entonces este ciclo dedicado a mujeres latinoamericanas, chilenas y argentinas comparten en concierto que se realizará, como les dije, los días 13, 14 y 15 de agosto. El próximo sábado me dedicaré a otras mujeres como Georgina Hassan de Argentina, Natalia Contese de Chile y más mujeres creativas en el arte musical. Mi saludo a toda la audiencia latinoamericana, mis cariños a Hilda Venegas, a Sergio Pochón, a toda la producción de este Tiempo de Mujeres y Alternativa Latinoamericana. María Néder desde La Quebrada de Humahuaca, Argentina. Llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Néder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima. Hey, we are listening to CFLU. We are 93.3 here in Guelph, and this is your campus and community radio. Attention comrades of Canadian DIY communities and underground art scenes. This is our house, Weird Distro, the first and only not-for-profit online store for Canadian-made cassettes, LPs, CDs, and objets d'art. One stop, one package, one massive country. Run by Weird Canada volunteers. For music to hold in your hands and your hearts, check out Weird Distro at distro.weirdcanada.com.